Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de niñas y niños que escuchan las frecuencias de FEMCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Este ya es el segundo programa Girar, Girar. Mi nombre es Papaki y estoy muy contenta de poder saludarlos esta mañana de domingo. Espero que se encuentren bien todos ustedes y también su familia. A lo mejor no están precisamente bien, pero les aseguro que las cosas se resolverán de todos modos. Recuerden que es mejor tener una buena actitud ante las cosas. Fíjense lo que les voy a platicar. A veces las cosas no salen muy bien que digamos, pero ¿qué creen que sea mejor hacer? Tenemos dos actitudes que podemos adoptar. Ponernos tristes o enojados y estar pensando que todo nos sale mal. O la otra, que es darnos cuenta que todo problema es pasajero y que todo se va a resolver de la mejor manera. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Escuchen lo que piensa al respecto Ezequiel de la Parra. Es la canción que se llama Píntate la cara de payaso. Bien amigos, pues vamos a escucharla y poner mucha atención. Todos podemos ser payasos en esta vida. Cuando te sientas triste, cuando te sientas enojado, cuando te sientas inquieto, cuando te sientas solo, cuando te sientas enfermo, pídele a mamá que te preste su bile. Te pintas una cara de payaso, te pones una pelota en la nariz y se acabó todo. Porque todos en esta vida, los chicos, los grandes, los medianos, los viejos, los ancianos, los niños y los bebés, todos tenemos corazón. Todos sentimos cosas bonitas. A ver, levante la mano quien nunca ha sentido miedo. Todos sentimos miedo. Levante la mano quien nunca se ha sentido triste. Todos nos hemos sentido tristes. Levante la mano los que se han sentido enojados alguna vez. Todos nos hemos sentido enojados porque todos tenemos sentimientos, tenemos emociones. Bueno, la receta para lavar el corazón y dejarlo muy contento, porque eso sí hay que lavar el corazón todos los días, es pintarse la cara de payaso. A veces no nos podemos pintar nuestra cara de payaso, pero podemos pintar en un papel una cara de payaso. Así que, al ritmo de esta canción, la orquesta que nos acompaña esta mañana dice... Gracias. Para todos los que están tristes, los que se sienten solos, para los enfermos, para los enojados, los solitarios y también para la gente contenta. A todos en la vida alguna vez, cuando muchas cosas salen mal, nos parece que la vida se volteó al revés y sentimos ganas de llorar. ¡Oh, chille! Bueno, sí chille, sí chille. Desahógate primero, porque las lagrimitas son como agua y jabón para lavar el corazón. Ratos malos, pena y soledad, un poco de miedo sin razón, tienen las personas de cualquier edad, pues todos tenemos corazón. Píntate la cara de payaso, ponte una pelota en la nariz, baila y aunque no sepas un paso, muévete aunque sea como lombriz. Y píntate la cara de payacho, ríete de todo y sé feliz. Algo de repente ya cambió, ¡oh, oh! El color del alma ya no es gris. Qué diferente se siente uno, ¿verdad, Alessandro? Con una sonrisa cambia la vida. Con una sonrisa cambia el estado de ánimo. Con una sonrisa cambia el estado de ánimo de la persona que nos ve. Hay que pintarse la cara de payaso con una gran sonrisota. Ha salido el sol una vez más. La tormenta horrible ya pasó. Saca la pintura que te guste más. Ven conmigo, canta esta canción. Píntate la cara de payaso, ponte una pelota en la nariz, baila y aunque no sepas un paso, muévete aunque sea como lombriz. Y píntate la cara de payaso, ríete de todo y sé feliz. Algo de repente ya cambió, ¡oh, oh! El color del alma ya no es gris. Y píntate la cara de payacho, ponte una pelota en la nariz, baila y aunque no... Ya estamos de vuelta para seguir platicando. Pero por cierto, a mí me gustaría mucho saber sus comentarios y opiniones. Díganle a un adulto que por favor apunte el Facebook del grupo en donde nos podremos comunicar y compartir mucho de lo que estamos platicando. El grupo de Facebook se llama, igual que el programa, Girar, Girar. Díganle que lo busque y que nos manden la solicitud de amistad y poder recibir sus comentarios. Sigamos escuchando a Ezequiel de la Parra. ¿A ustedes les ha pasado que les da miedo algo cuando están solos o con la luz apagada? La canción que vamos a oír a continuación es la canción del miedo. Escúchenla. Bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. Bim, bom, bom, borom, bom. Al caer la noche, los temores se apoderan de mí. Todo está oscuro y en la penumbra se escuchan voces y carcajadas que se acercan a mí. Bom, bim, bom, bom, borom, bom. Bim, bom, bom, borom, bom. Yo no quiero ser de los que temen sin ninguna razón. Respiro hondo y me concentro. Si tengo miedo, se me acelera la imaginación. son cosas que están solo en mi mente. No existe, no existe, no existe, no existe. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Yo no tengo miedo de la bruja ni el señor del costal. No creo en fantasmas ni la llorona, tampoco en momias, y la calaca nada me puede hacer. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Hay que comprender que los espantos son para jugar. Ni las arañas, ni el hombre lobo, ni los vampiros tienen derecho a no dejarme dormir. Son cosas que están solo en mi mente. No existe, no existe, no existe, no existe. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim. Bom, bom, bom, bom. Bien, amigos, ¿qué les pareció la canción? ¿Lo ven? No hay por qué tener miedo. Y vamos a continuar con el programa. En el programa pasado, el tío Barbas nos hablaba de lo importante que es cuidar a nuestros viejos. Escuchemos la canción de Ezequiel de la Parra, que habla de esa viejita que siempre nos cuida y nos consiente. Nuestra abuelita. Se llama Carita de Nuez. Escuchémosla. Un domingo fue la primera vez que mis padres me llevaron a ver a la viejita de Carita de Nuez, del retrato que está en la pared. Al principio yo me confundí, ella dice que es mamá de papá, es mi suegra, me dijo mi mamá. Como abuela yo la conocí, y es que yo tengo una abuelita como tú. Imaginé que sabe todas las recetas y canciones en francés. ¿Sabes qué me dijo mi abuelita el día que estuve en su casa? ¿No? Pues te lo voy a decir. Esta casa cuando quieras venir, para ti está abierta de par en par. Ven y juntos nos podremos reír y olvidar lo que te hace llorar. Y es que yo tengo una abuelita como nunca imaginé, que sabe todas las recetas y canciones en francés. La, la, la, la, la, la, la, la. ¿Qué les pareció la canción? ¿Verdad que nuestras abuelitas tienen la carita arrugada como una nuez? Y que también nos consienten y cada vez que vamos a su casa nos esperan con mucho cariño. Por eso, cuando vayan a visitar a su abuelita, denle un fuerte abrazo y díganle lo mucho que la quieren. Escucharemos a continuación la sección de cantos y los cuentos del tío Barbas, con una historia de nuestro productor Arturo Altamirano. El cuento se llama El conejito de las orejitas cortas. Es la historia de un conejito que nació diferente a los demás, pues tenía las orejitas más cortas que los otros conejitos. ¿A alguno de ustedes, amiguitos, les ha pasado que tienen algo diferente a los demás niños? Por ejemplo, tal vez entre nuestros queridos radioescuchas se encuentre alguien que no pueda caminar y tiene que andar en muletas o silla de ruedas. O tal vez a alguno de ustedes les cueste trabajo hablar como los demás, o incluso haya perdido un brazo, una pierna o un ojo. Cualquier cosa que nos haga diferentes puede ser motivo de que se sientan mal. Pero les digo algo, no hay por qué sentirse mal. Al contrario, eso que los hace ser únicos les demuestra que a pesar de los obstáculos, ustedes pueden salir adelante solos o con ayuda de quien los ama. Ya he visto en internet muchos videos de personas que nacieron con alguna discapacidad y que salen adelante, a veces hasta mejor que nosotros, que no nos falta nada supuestamente. Escuchemos esta hermosa historia del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Hola, queridos amiguitos. Estamos en mi sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas, que soy yo. Hoy hablaremos de la palabra papalote. Contaremos el cuento del conejito de las orejas cortas y la canción Oh Papalote. La palabra papalote es de origen náhuatl y el vocablo original es papalotl, que quiere decir mariposa en idioma náhuatl. ¿Ustedes han tenido alguna vez un papalote? O lo que es mejor, ¿han construido ustedes mismos un papalote? ¡Es muy divertido! Si no lo han hecho, no saben de lo que se han perdido. Otra manera de nombrarlos es cometa. A mí me gusta más decirle papalote porque es una palabra mexicana. Así que el nombre quiere decir mariposa, porque vuela como ellas, como las mariposas. ¿Y a quién no le gustaría volar como una mariposa o como los papalotes? Ahora les voy a platicar la historia del conejito de las orejas cortas. Escuchen la historia. El conejito de las orejas cortas. Es la historia de un conejo al que no le crecieron las orejas. Se veía tan raro. Siempre se levantaba temprano y se tomaba la leche que su mamá le servía en un vasito. Pero vayamos al principio. Cuando él nació, tenía las orejas muy cortas. Mamá y papá conejos creían que con el tiempo eso cambiaría. Decían que tal vez cuando creciera, también sus orejitas lo harían. Pero él crecía y crecía, y sus orejas seguían pequeñas. Cuando iba a la escuela, sus amiguitos le decían: ¿Ya te crecieron las orejas? Pero nuestro amiguito, sin decir nada, contestaba que no con la cabeza. Lo cual hacía que sus orejitas se movieran de un modo tan gracioso que sus amigos tenían que hacer un gran esfuerzo para contener la risa y no lastimar al conejito de las orejas cortas. Un buen día, sus papás lo llevaron con una doctora. Al entrar al consultorio, después de esperar por largo tiempo, la doctora, que escribía en una libreta, les preguntó: ¿En qué puedo servirles? Diciendo eso, la doctora levantó la vista y se quedó sin palabras. ¿Ya lo veo usted misma, doctora? Dijo mamá. A nuestro hijito no le crecen las orejas. Continuó papá. Díganme una cosa. Preguntó la doctora. ¿Sí le dan de comer adecuadamente? Sí, doctora. Nuestro hijo es muy lindo y se come las verduritas que le servimos. También se toma su leche y no come muchos dulces ni alimento chatarras. A ver, acércate, chiquito. Dijo la doctora, sacando su estetoscopio, que es el aparatito ese que se ponen en las orejas los doctores para poder escuchar el corazón y escuchar si respiran bien, y dijo: este muchacho es muy sano. Le haremos unos estudios. Entonces les dio un pase para un hospital donde deberían llevar a su hijito. Y después de muchos días, regresaron con la doctora llevándole el resultado de los estudios en unas hojas que la doctora leía con calma. Lo que sospechaba, dijo la doctora, abriendo mucho los ojos. ¿Qué es, doctora? ¿Es grave? Dijo papá. ¿Se pondrá bien? Preguntó mamá. ¿Estoy muy enfermo? ¿Me van a inyectar? Preguntó el conejito nervioso. La doctora dejó su lectura y miró con ternura al conejito diciéndole: no te preocupes, hijo. Solo tendrás que tomarte unas pastillas, contestó la doctora. Pero no sabe feo, ¿verdad? Dijo el conejito. No, dijo la doctora. Aquí hay unas con sabor zanahoria. Se debe tomar su hijo 2 pastillas diarias. Una al levantarse y otra antes de irse a la cama. ¿Y así le crecerán las orejas, doctora? Preguntó papá. No, eso le ayudará, porque también debe hacer unos ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Dijo mamá. Bueno, pues tendrán que colgarlo 10 minutos cada hora, dijo la doctora. ¿Eso me va a doler? Dijo el conejito. No, dijo la doctora. Bueno, sí, un poco. Miren, en realidad los estudios han demostrado que su hijo padece una enfermedad poco común que se llama Oreodium cortitus. No es grave y además tiene solución. Las pastillas estimulan el crecimiento, pero además debe hacer lo que les digo cada hora de las 13 a las 16 horas, por 3 meses. No se apuren. Por otro lado, si no le crecen, no afecta en nada. Es decir, si no quieren, no hagan el tratamiento. ¿Entonces no le crecerán sus orejas? Dijo papá. No, dijo la doctora. Pero ese trastorno no afecta ni su audición ni alguna otra función de su organismo. ¿O sea? Dijo mamá. ¿Que aunque no le crezcan sus orejas, no le afectará? Dicho de otra forma, dijo la doctora, su hijo es completamente sano, solo que con orejitas. Y les repito, no es necesario que sigan el tratamiento. Eso es decisión de ustedes. No, perdón, esa decisión es tuya, amiguito, dijo, dirigiéndose al conejito. Se despidieron del doctor y se fueron a su casita. Iban en silencio y pensativos. Mamá preparó la comida mientras papá lavaba los trastes. El conejito ponía las cucharas, los vasos y las servilletas. Justo al terminar su sopa, el conejito dijo: entonces, si no quiero, ¿no me tomo la medicina? ¿Ni me tengo que colgar de las orejas? Así es, hijito, dijo papá. Eso es algo que debes decidir tú mismo, dijo mamá. Si no te importa tener orejitas, sigue así, no hay problema. Pero si quieres que te crezcan las orejas, sigue el tratamiento. ¿Y ustedes? Preguntó el conejito. ¿Qué piensan al respecto? Papá y mamá se miraron entre ellos sin decir palabra. Papá dio un trago de agua y dijo: mira, hijito, yo creo que te ves muy lindo con tus orejitas. El que tengas grandes o pequeñas tus orejas no te hace ni mejor ni peor conejo. Te hace diferente, eso sí, y tú debes decidir si te gusta ser diferente a los demás. Tu papá tiene razón, hijito, dijo mamá. Pero tienes que pensar que las burlas van a seguir y van a estar presentes a lo largo de tu vida, ahora que eres pequeño y cuando seas grande. Tienes que estar consciente de eso. Tú sabes qué tanto te afectan las burlas de los demás. Pues sí, me molesta mucho. Pero la verdad, me siento importante cuando uso los sombreros que los demás no pueden usar. O cuando corro entre los arbustos sin lastimarme las orejas. Además, cuando jugamos a las escondidillas, mis orejas nunca me delatan, como a mis amiguitos. Nunca he agujerado mis gorros y siempre puedo romper la piñata más fácil. Y no creo que a ningún mago yo le pueda interesar, dijo el conejito. ¿Lo ves?, dijo papá emocionado. Tienes ventajas sobre los demás. Además, dijo mamá, debes saber que siempre te amaremos sin importar el tamaño de tus orejas. Se miraron con mucha ternura los tres y siguieron comiendo. Esa noche el conejito de las orejas cortas durmió con una enorme sonrisa en los labios. Ya había decidido qué camino seguir. Y a propósito de la palabra que hablamos al principio de mi sección, o sea, papalote, les quiero cantar esta canción que se llama Oh Papalote, y que habla de que me gustaría ir con el papalote a volar y que todos piensen que somos hermanos. Pero eso es cierto, todos somos hermanos. Como quisiera, oh papalote, irme volando un día contigo, allá en el kiosco, darte un elote, para que mires que soy tu amigo, irnos contentos hasta la feria y a muchos juegos, los dos subir. Tú te imaginas cómo sería, no pararíamos ya de reír. Luego después que pasen las horas, ya de jugar, también de soñar, yo te diría que ya es la hora de que me enseñes a mí a volar y que me lleves hasta tu casa, donde feliz tú has de vivir, que me enseñaras todas tus cosas para podernoslas compartir, después subir a lo alto del cielo, pero tan solo si es de tu mano, que se confundan con nuestro vuelo, para que piensen que soy tu hermano, y junto a ti también yo me eleve, y descansar los dos en la nube. Dejar después que el viento nos lleve, baja que baja, sube que sube. Y aunque yo sé que es fantasía lo que ahora te estoy cantando, si tú supieras de mi alegría cuando te miro a ti volando. Y es que tú eres un amigote, por eso hoy te quise cantar. Como quisiera, oh papalote, contigo un día poder volar. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Ahora con una narración de nombre Platicando con un pajarito. Adelante con ella. Platicando con un pajarito. Yo soy un pajarito y vivo feliz volando libremente por donde me lleva el viento. Pero a lo largo de toda mi vida he podido observar que no todos los pajaritos tenemos la misma suerte. Por ejemplo, les puedo platicar de una familia de pajaritos que eran mis vecinos cuando yo vivía con mis papás. Yo estaba chiquito y acababa de aprender a volar. Había muchos pajaritos que tenían sus nidos en el mismo árbol que nosotros. Fíjense que una vez que muchos papás estaban en su trabajo y que las mamás fueron a buscar comida para sus pequeños hijos, llegaron unos hombres con muy malas intenciones. Yo me acuerdo de la familia que vivía enfrente de nosotros. Había un pajarito que vivía en un nido. Estaba solito. Mamá se había ido. No, mejor se las canto. Había un pajarito que vivía en un nido. Estaba solito, mamá se había ido a buscar comida, y cuando volvió a su pajarito, ya no lo encontró, porque unos señores se lo habían robado por querer dinero. Fueron a un mercado y ahí lo vendieron en jaula encerrado, mientras su mamita lo seguía buscando. Los pájaros vuelan, se visten de luz, sus ojos se pintan con el cielo azul. Les gusta ser libres como luz de sol. ¿Para qué le sirven sus inquietas alas? Así no son libres ni pueden usarlas. Triste pajarito que vives en jaula, es como si un niño su risa no usará. Los pájaros vuelan, se visten de luz, sus ojos se pintan con el cielo azul. Les gusta ser libres como luz de sol. bueno para mí es que yo ya sabía volar, pero dicen que esos hombres se robaron muchos pajaritos ese día. Es por eso que no dejamos que se nos acerquen nunca los seres humanos, sobre todo los adultos, porque ustedes los niños son muy buenos con nosotros. Ah, pero no todos, no. Les voy a platicar de unos niños malos que mataban animalitos con resorteras y apedradas. Esta historia me la platicó doña Lagartija. Ella decía que la gente era muy desagradecida con las lagartijas, porque las lagartijas ayudan a que no haya insectos en las casas, pues ellas se los comen. Me dijo que los seres humanos deberían de vernos como hermanos a todo el reino animal, o sea, a todos los animalitos. Escuchen esta historia. Incluso conozco grandes ciudades. Ahí me di cuenta que la gente vive de forma diferente que la gente del campo. Tienen la costumbre de consumir alimentos chatarra, o sea, alimentos que no les nutren, como las papas fritas, los refrescos, los dulces que pican y lastiman los dientes. Ahí conocí a un conejito que por comer muchos dulces, ¿qué creen? Escuchen. Es la canción de un conejo que le gustaba comer dulces y muchos refrescos y papas fritas también. A la hora del recreo se compraba muchos chicles y cuando era la salida comía paletas con chile. Su mamá en la comida siempre refrescos compraba porque le daba flojera hacer de frutas el agua. Y su papá le compraba dulces para contentarlo porque así lo acostumbraban que sus berrinches pagaban. Se despertó con los dientes muy picados, su estómago se enfermó por no estar alimentado, no pudo ir a jugar ni tampoco ir a la escuela, lo tuvieron que llevar que le sacaran su muela. El doctor lo regañó por consumir porquerías, puro alimento chatarra, nada que lo alimentara. Desde ese día el conejito no se fuera sano su hijito. Sus padres se preocupaban. Y por si esto fuera poco, mucho dinero se ahorraban. Pero vivir en la ciudad tiene más riesgos que una mala alimentación, porque las calles son muy peligrosas, pues hay gente que maneja sus coches de manera muy irresponsable y sin consideraciones, y eso es muy peligroso, sobre todo para ustedes, los niños. Por eso no deben jugar en las calles. Para eso existen los parques, en donde sí pueden correr y jugar. Yo supe de unos gatitos que sabían muy bien de estas cosas que les hablan, pero también conocían cómo usar los teléfonos y dónde tirar la basura. Los gatitos van por la calle caminando, se saben cuidar de que no lo pise un carro antes de cruzar una calle al otro lado. Siempre han de voltear para que no venga un auto. Alineados van y muy despacito para no empujar a ningún viejito. Y si han de jugar, se van para un parque. Ahí no ha de importar de que un coche arranque. Cuando ellos hablan por teléfono a algún lado, este aparato lo conservan bien cuidado. No tiran basura ni en su casa ni en la calle, ni tampoco gritan donde se moleste alguien. Qué bonitos son, qué lindos gatitos, qué buen corazón, tan ordenaditos. Qué bonitos son, qué gatos tan bellos, que toda la gente fuera como ellos. Qué bonitos son, qué lindos gatitos, qué buen corazón, tan ordenaditos. Qué bonitos son, qué gatos tan bellos, que toda la gente fuera como ellos. Pero también pude darme cuenta que no solo a nosotros los pajaritos nos encierran, también hay cárceles para los peces, o mejor dicho, para los pescados. Pero a ellos los encierran en cajas de cristal que llaman peceras. Me tocó escuchar la historia de un pescadito que atraparon en el mar. ¿Se imaginan lo que significa estar encerrado en una jaula de vidrio después de vivir en el inmenso mar? Este pescadito quería cantarle a los niños con la esperanza de que cuando crezcan no se vuelvan como muchos adultos. Soy un lindo pescadito, muy contento de vivir. En serio aprecio la vida, no lo tengo que decir. Mas las cosas han cambiado, alguien quiso decidir que yo debía ser robado la pecera lucir. Y por un cruel desatino amargaron mi existir. ultrajaron mi destino, lo cambiaron porque sí. Antes yo tenía mi casa en la inmensidad del mar, mas no sé por qué esto pasa, me vinieron a robar. Me trajeron a una caja que está hecha de cristal. Ahora mi entusiasmo baja y solo me siento mal. Era feliz con amigos, caracoles y coral. Ahora siento que me obligo comer y a respirar. En el mar era distinto, pues podía yo explorar todo ese inmenso infinito que no tenía final. Me sentía yo afortunado de tener por casa el mar. Ahora vivo yo encerrado en una caja de cristal. Quiero a los niños decirles, si me quieren escuchar, yo creo de nada les sirve quitarnos la libertad. Como ahora los adultos no nos saben respetar. Tal vez cuando ustedes crezcan, eso lo puedan cambiar. En el programa pasado, les habíamos prometido una sección dedicada a la actividad de cantos y juegos. Bueno, pues es el momento de compartir parte del repertorio tradicional de esa importante actividad musical basada en la experiencia de tantos años del profesor Arturo Altamirano. Adelante con la sección Cantos y Juegos. Muy buenos días. En esta sección hablaremos de la actividad preescolar llamada tradicionalmente Cantos y Juegos, y que llevada de forma correcta es una herramienta invaluable para el desarrollo del niño. Quiero mencionar que trabajé por más de 30 años y desarrollé esta actividad en varios planteles educativos y que recurrí a autores muy reconocidos con el talento, experiencia y conocimiento necesario para esta actividad. Algunos de ellos son Rosario R. de Alvarado, Carmelita Molina, Rosaura Zapata, Carmen Córdoba, Ercilia G. de Calvo. Algunas de ellas incluso las conocí en persona, puesto que tomé cursos con dichas maestras. También quiero comentar que a lo largo de todo ese tiempo, al no encontrar a veces el material que buscaba para determinada actividad, me vi en la necesidad de crear también material propio, el cual al paso del tiempo he ido perfeccionando, incluso desechando el que pienso que no tiene el valor requerido. Pero entremos en materia. Dicha actividad, Cantos y Juegos, en su forma tradicional, consta de las siguientes partes: entrada, ronda o rueda, saludo, canto de aseo, cantos varios, juego, ritmo, relajación, despedida y salida. En muchas de las ocasiones la entrada y la salida puede ser la misma, sobre todo si estas refuerzan algún tema que se esté llevando durante la semana o incluso en el día. La razón por la que primero va la rueda o ronda antes del saludo es porque se buscaba primero la organización y el control del grupo. Una vez logrado este, se procedía al saludo. Pero, sin embargo, quiero señalar que muchas compañeras optaron por invertirlos. Eso es, depende cómo se quiera trabajar. No hay mayor problema. A veces en el canto de aseo se utilizaban canciones que hicieran alguna alusión al tema, aunque no necesariamente fueran cantos de aseo. Como por ejemplo Pimpón, que en algún momento habla de que se lava la carita. Se pueden utilizar este tipo de canciones en esta parte del esquema tradicional de cantos y juegos. Como quiera que sea, es nada más una referencia. No tiene que ser de manera tajante, ni mucho menos, puesto que de lo que se trata es que el niño pueda disfrutar de varias canciones que le sirvan para su desarrollo más integral, como ya habíamos mencionado. Ahora bien, muchos de los cantos conllevan determinado aspecto psicopedagógico, y los más importantes son principios lógico-matemáticos de adición, sustracción y aglutinamiento, coordinación psicomotora fina y gruesa, lateralidad y ubicación espacial, esquema corporal general o por segmentos, cantos para socializar y para sociabilizar, entre otros muchos. Por otro lado, me gustaría mencionar que debe aprovecharse el potencial lúdico de cada canto y fortalecer la memoria, mnemotecnia, por medio de la expresión corporal. Desde luego, sin olvidar todos los elementos musicales propios de cada canto o música, que ustedes ya lo saben: el ritmo, pulso, velocidad, altura, intensidad, timbre. De modo que tenemos todo un caudal de recursos para trabajar con cada canto o música. Así, una misma canción se puede utilizar de muy diversos modos, dependiendo del tema o área que se quiera trabajar. Comencemos pues. Dado el tiempo del programa, solamente veremos el día de hoy las tres primeras canciones, es decir, la entrada, la rueda o ronda y el saludo. Aquí va nuestro primer ejemplo. Se trata de la canción Caracolito. En esta canción entraremos con los niños tomados de las manos, cantando la canción. Vamos a ir haciendo círculos concéntricos, es decir, nos vamos aglutinando en el centro hasta que ya no se puede avanzar, y en ese momento retrocedemos, deshacemos el caracolito para que quede ya conformada la rueda. Escuchemos esta canción. Soy caracolito, que alegre y contento, sin tener patitas, cruzo los senderos. Mi linda casita siempre a cuesta llevo, y si me la quitan, ay, me da mucho miedo. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Caracol, caracol, caracolito, caracol, caracol, ay, qué bonito. Saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol. La siguiente canción se llama Formaremos una rueda, y como su nombre lo indica, es para hacer la rueda o ronda. Dice la letra de la canción: formaremos una rueda con las manos en cadena. Esto quiere decir que vamos a estar tomados de las manos con los niños, y a la hora de indicar la acción, por ejemplo, en el primer caso, vamos todos a cantar, podemos soltarnos para realizar la actividad que se indica. En este caso decimos cantar y la segunda vez es marchar, de modo que nos vamos a soltar de las manos en la segunda vez que se cante la canción para marchar en su lugar, o sea, sin moverse de su sitio, golpear con los pies el piso. Pero ustedes pueden agregarle también: vamos todos a palmear, vamos todos a brincar, vamos todos a silbar, etcétera. Escuchemos pues la canción Formaremos una rueda. Formaremos una rueda con las manos en cadena, y en la rueda muy bien hecha vamos todos a cantar. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Formaremos una rueda con las manos en cadena, y en la rueda muy bien hecha vamos todos a marchar. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. La última canción de esta sección es El Saludo, y la canción se llama Me Vino a Dejar Mamá. Aquí vamos a alternar mano izquierda y mano derecha para saludarnos en la primera parte de la canción, donde dice: buenos días, señorita, me vino a dejar mamá. Después, cuando dice: traigo mis manitas limpias para poder trabajar, vamos a extender las manos mostrando las palmas hacia arriba y hacia abajo al ritmo de la canción. En la mañana, al despertarme, acababa de soñar, vamos a poner las manos como si fueran almohaditas y recostarnos hacia un lado, hacia el izquierdo o el derecho, ustedes lo decidirán. Y cuando dice finalmente que un ángel me besaba y esa era mi mamá, pues vamos a lanzar besos con las manos y a señalarnos hacia nuestro pecho cuando decimos: y esa era mi mamá. Escuchemos la canción Me Vino a Dejar Mamá. Esperamos que haya sido de su agrado, pero sobre todo de gran utilidad, estas canciones que les acabamos de compartir. En el siguiente programa complementaremos con más canciones la actividad Cantos y Juegos. Recuerden que pueden mandar sus comentarios al correo siguiente: todo con minúsculas, sin espacios y con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Los esperamos en el siguiente programa. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos.